Atención. Los trabajadores nos organizamos. Para defender nuestros derechos decimos no al aumento de la edad de retiro. Decimos no a las AFAP. La pelea quedó. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe FM, del programa de Juancito. Un saludo para Juan, un saludo para los compañeros del movimiento. Y como cada lunes estamos acá dando un pantallazo de lo que viene siendo la realidad de los trabajos del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de cara a a presentar una postura diferente, ¿no? En lo que es esto que ya es prácticamente un hecho, la reforma de la seguridad social. Antes que nada, hacer algún comentario relacionado a la actividad del pasado 10 de diciembre que se concretó en la ciudad de Montevideo con la participación de los compañeros de Montevideo y algunos que son ahí por ahí más cercanos, como son las comisiones de la costa y demás. Un día muy especial en el que se conmemora Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos. No podía ser de otra forma y el movimiento, bueno, hizo toda una concentración tomando como referencia esa fecha tan importante para una vez más poner en el ámbito social, en el ámbito público, porque se realizó en la explanada de BPS en la ciudad de Montevideo, todo lo que tiene que ver con el planteo del movimiento, la existencia del proyecto alternativo, la preocupación de los trabajadores y trabajadoras con relación al contexto en el que se viene dando esta reforma, qué es lo que plantean como posibilidad o solución de ante una sesgarización mercantilizante de la seguridad social, ¿no? Se ha desarrollado, se ha presentado todo un trabajo economicista de la seguridad social, donde se la presenta como un déficit y como se plantean algunas soluciones como la única posibilidad de revertir esta cuestión con como si fuera un aspecto sola y simplemente económico o matemático, ¿no? Y desde el movimiento, con el apoyo fundamental de los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, estamos con esta postura de reivindicación de lo que significa y de lo que es realmente la seguridad social, que va mucho más allá de simplemente números, que lejos está en nuestro país de ser deficitaria. Es mínimo el aporte del Estado, en este caso, para el financiamiento de la seguridad social. En gran parte este financiamiento de la seguridad social está cubierto por los propios trabajadores, y pone sobre la mesa algunos temas que han sido y seguramente seguirán siendo temas muy muy complejos de abarcar, y que hay unos cuantos que no quieren arrimarse mucho, como es el tema de las AFAP, ¿no? Dentro del movimiento se plantea la eliminación de las AFAP, viendo ya hoy por hoy con una comprobación real de que no es favorecedora para la clase trabajadora. Estamos hablando de que el promedio de renta de las AFAP se acerca a los 7.000 pesos, lo que sería la mitad de una jubilación mínima, muy muy muy muy alejado de lo necesario para cubrir lo que son los gastos de una canasta básica, ¿no? Y por otra parte, denunciamos también, informamos una situación que se ha presentado, es que hay unas cuantas rentas de trabajadores que hoy ya están jubilados, que perciben una renta de los AFAP que está muy por debajo de esos 7.000 pesos, ¿no? Que podemos llegar a decir que este promedio de 7.000 pesos son algunos beneficiados dentro de todo por el sistema, ¿no? Porque sabemos que hay rentas hasta de 5 y 7 pesos. Como lo hemos comentado ya en alguna otra oportunidad, hemos estado en alguna reunión informando sobre esta situación y alguno de los participantes de la reunión dice, sí, yo, por ejemplo, tengo una renta de 18 pesos. Entonces, bueno, en esta instancia, ¿no?, poniendo sobre la mesa cuánto es la cantidad de dinero que se deriva de las AFAP mes a mes y los aportes de los trabajadores, y haciendo también una evaluación de cuál es la transparencia que se maneja de acuerdo a la inversión de ese capital, ¿no?, por parte de este sistema privado, y a su vez cuánto es lo que se le retribuye a los trabajadores, cuál es el cálculo de vida o sobrevida que se hacen a los trabajadores, aspectos y características que realmente cuando los trabajadores tienen conocimiento, cuando se da el diálogo informativo y formativo, es muy abrumador, ¿no? También se ha puesto sobre la mesa algunas otras cuestiones como tienen que ver con las exoneraciones fiscales, la diferencia que existe entre el aporte de los patrones y los trabajadores, cuando los trabajadores aportan un 15%, los patrones aportan un 7,5%, ¿no? Estableciendo también esto de que, bueno, en algún momento se tomaron algunas sistemas de seguridad social de otros países, ¿no?, como ejemplificantes para el aumento de la edad, por ejemplo, que es uno de los temas que más sensibiliza y preocupa a la población, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero no se comenta de que en estos sistemas de seguridad social en los que se hace referencia, primero que nada, los trabajadores se jubilan con el 100% del ingreso, ¿no? Y por otra parte, el aporte de los patrones en algunos casos superior al aporte de los trabajadores. Entonces digo, todas estas cuestiones se vienen planteando, se vienen proponiendo, se vienen buscando generar diferentes instancias en esta búsqueda, en estos procesos fue que llegamos también al programa acá de Juancito Monzón, con este espacio fijo que para nosotros es fundamental, un espacio de encuentro, de comunicación con el público, de poder llevar una línea semana a semana de las diferentes actividades, propuestas, informaciones que se van dando, ¿no?, que a veces la gente no accede, ¿no?, porque digo, también hay mucha información que se maneja a través de portales de internet y demás, ¿no? Para nosotros esto ha sido muy importante. Estamos prácticamente concluyendo un año de trabajo, donde seguramente tengamos un encuentro el próximo lunes para hacer una evaluación y un cierre final, pero en estas instancias uno tiene que reconocer el proceso que se ha dado, el trabajo de los compañeros, ¿no? Este trabajo voluntario, ¿no? Con mucho de empatía sobre la clase, sobre buscar diferentes herramientas, instancias, como también, bueno, ayer estuvimos en la Feria de Soriano, hemos sido muy muy bien recibidos por los vecinos que participan de la feria, siempre con un saludo, con una preocupación, a veces con algunas pequeñas palabras en la entrega del volante, que eso para nosotros es fundamental. También hemos tenido la apertura de los medios de prensa en Paysandú. Es importante recalcar y reconocer, ¿no?, no solamente la apertura, sino el nivel de información que manejan los periodistas y comunicadores en Paysandú. Es uno de los mejores, quizás a nivel de país, ¿no? Nosotros a veces nos pasa cuando recibimos en la ciudad algún compañero que viene desde la capital o de otro departamento a participar de una actividad donde siempre realizamos alguna agenda de prensa, le llama la atención esto, ¿no? Esto sin duda va de la mano con diferentes circunstancias o características. Alguna de ellas tiene que ver con el interés de la gente también, ¿no? El interés de la gente, de la preocupación, hace de que un periodista, un comunicador que esté atento al interés de su audiencia diga, es importante este tema, la gente se preocupa, la gente no quiere trabajar ni un año más, no quiere aportar más y cobrar menos, es un tema que nos debe ocupar a todos, y bueno, y brindan voluntariamente el espacio, están atentos a cualquier información que podamos sumar desde el movimiento, y esto lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y por otra parte hemos intentado también, sin querer hacer autobombo, hemos intentado poner en un lenguaje cotidiano, simple, popular, algunos temas que se intentaron manejar en terminologías técnicas. Para nosotros es fundamental que la gente esté informada de esta situación, porque no vamos a ser los principales afectados en esto, ¿no? Algo que nos está preocupando un poco es que por ahí la gurizada más joven es la que se siente un poco más alejada de esto, ¿no? O siente de que por ahí no le va a afectar. Nosotros creemos que van a ser los más perjudicados con toda esta situación por algunas instancias que hemos estado informando sobre cómo viene encarándose este proceso de reforma, esta intención de reforma. En el marco de esto y de buscar otras instancias de llegar a la población, ¿no? De llegar a compartir el diálogo, la información que manejamos, la propuesta del proyecto alternativo, es que bueno, hoy por hoy estamos en condiciones de confirmar la actividad que teníamos pensado realizar en conjunto con la gente de AFUR, por contacto con el sindicato de la Universidad de la República. Hoy podemos confirmar de que el próximo jueves 16 a las 18 horas vamos a estar realizando una actividad en el polo tecnológico, vieja terminal, ¿no? Para ubicarnos en la dirección, digamos, a las 18 horas vamos a estar haciendo una actividad que hemos decidido encarar de reflexión, ¿no? Y de presentación de diferentes procesos que algunos colectivos vienen dando en la defensa de algunos de los derechos humanos, ¿no? Estamos en comunicación con alguno de ellos para confirmar su participación. Nos parece fundamental poder dar este ámbito de alguna forma de conexión con la gente, ¿no? De poder hacer este intercambio y reconocer que hay una preocupación sobre cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país, en nuestra ciudad, y que a su vez hay colectivos organizados, hay personas organizadas preocupadas por esta situación, buscando realizar diferentes procesos que favorezcan un mejor desarrollo de estos diferentes derechos, ¿no? Así que bueno, desde ya decirles de que seguramente vamos a estar por algunos medios de prensa con los compañeros que se suman desde Montevideo. Van a venir unos compañeros de ATCS, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, también un compañero que se sumó de AFUR de Montevideo también va a tener una participación. Estaremos realizando una pasada por los diferentes medios de prensa el día jueves, y sin duda que invitándolos a la actividad, que de alguna forma es una actividad de cierre que buscamos hacerla en un contexto diferente, con una apertura que caracteriza al movimiento también, ¿no? Nosotros venimos diciendo, reconocemos que existen diferentes luchas sociales que se vienen presentando a las características de la realidad, de las circunstancias de nuestro país, y que es importante el desarrollo de todas estas luchas, y esto de alguna forma queremos materializarlo en este cierre de año, ¿no? con esta actividad, y no queremos que sea solamente de la seguridad social, sino también brindar el espacio que siempre es siempre importante para aquellos que somos trabajadores, ciudadanos organizados en lo que tiene que ver en luchas sociales. Es siempre importante la participación de espacios abiertos, de espacios de diálogo, así que decidimos no solamente solamente generar este espacio para la presentación de la propuesta del movimiento, sino también abrirla a otros colectivos. Así que bueno, recordar, el jueves a las 18 horas, el jueves 16 de diciembre a las 18 horas, en el ex en la ex terminal, en el polo tecnológico, los estaremos esperando. Desde ya, bueno, muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.